los perros homicidas mordiendo tus heridas y el puñetazo cruel que amorala la piel. A premios ilegales, enjuagues cerebrales, mecánica moderna de martirizar. Pican a los testigos muriendo de alaridos, por más que grites fuerte no van a escuchar. ¡Socorro! Te torturan y estamos.